Artes Plásticas, Aníbal Cedrón, Nuevas Bandas, Valentina Concetti, Música en la Historia, Gastón Taylor, Coordinación de Aire, Eric Domergue, Producción, Eric Domergue y Valentina Concetti. Y agregamos al señor Valentín Pauls, que estuvo hace un ratito con nosotros, y hoy en la operación técnica tenemos a Walter Danesi. Muy bien, y yo quería recordarles que ya, mirá vos, pasan las 4:15 de la tarde, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, divina, 23 grados, menos de 24 grados. Ah, increíble, 23.9, la eso sensación térmica. Eso es una joya, ¿no? Disfrutémosla. Y bien. Todavía hay gente sin luz, y esto no lo quiero dejar de mencionar, porque incluso una de las damnificadas ha seguido siendo nuestra compañera Valentina Concetti. Así que ella está acá como representante de tantas otras personas que siguen sin luz. Con, así que con esta particularidad de los cortes, ¿no? Que son cortes, a ver, en una misma cuadra podemos tener edificios con luz y sin luz, y edificios que tienen una parte sin luz y otra parte con luz. Las fases, sí, la famosa las fase que uno empieza a aprender que en los edificios hay varias fases. Sí, claramente. Hubo anuncios el día viernes con respecto a inversiones y a lo que tienen que hacer las empresas, pero claramente tiene que haber ahí un refuerzo en el trabajo que hacen las empresas, en la inversión que hicieron, que no estuvo claramente y que hace que estos cortes se mantengan en algo que no tiene que ver con, por el momento, no tiene que ver con generación de energía, sino con la transmisión de la energía a las casas, ¿no? Absolutamente. Y nosotros seguiremos mencionando el tema mientras haya gente sin luz. Pero ahora vamos a ir a otra parte del conocimiento que ya no está en la oscuridad, sino en la luz total. Ella está iluminada, está a pesar de que tiene corte de luz en la casa. Con linterna, mira, no sé cómo. Con farolito, con vela, pero ella ha ido buscando esos temas que quiere resaltar y ha investigado y todo. Ella es Valentina Concetti, bienvenida. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda, Valen? Muy bien, porque traje un tema que es uno de mis preferidos. Desconfío de Papo. Sí, bueno, Papo, sos muy fanática de Papo. Seguidora, bueno, aparte con la banda que tienen, ¿no? De Papo. Muy fanática. Y les cuento que de esta versión, no, de este tema hay muchas versiones. Muchos artistas la han elegido porque es uno de esos temas que te vas a un fogón y lo primero que pasa es, ¿vamos a tocar Desconfío? Uh-huh. O una zapada. Así que yo les quiero contar que este tema fue grabado en 1972. Mirá. En el disco de Papo's Blues, volumen 2. Y sonaba así, mira. Se emociona Valentina. Estoy por llorar. Gran tema, Decíamos fuera del aire que es un tema que, a ver, lo canta mucha gente. Parece simple de cantar, pero es un tema que mucha gente lo desafina, porque tiene ahí unos tonos. Escuché mucha gente cantando lo raro, así que veremos las versiones si le pegan o se van al ángulo. Mira, una de las versiones que a mí más me gustan, porque también soy admiradora de Celeste Carballo, fue su versión que grabó en Me Vuelvo Cada Día Más Loca, que es su primer disco, que ganó un disco de oro antes de ser lanzado en 1982, y esta es mi versión preferida. Súper potente. Pero mira, cada uno 72, tiene su gusto. 82, o sea, 10 años después de haber sido creado el tema, lo canta Celeste Carballo. Con Papo. A ver. No sé por qué imaginé que estábamos unidos. Me sentí esta versión. Oh, muy buena. A ella le decían la Janis Joplin argentina. Es cierto, vos sabés que, no, en serio, me impresionó porque yo no había escuchado esta versión nunca y la tenía en otro, con otro estilo, igual muy bueno, de Celeste Carballo, pero esto realmente para mí es un hallazgo. Si gracias. Si alguien que no desafina es ella. Oh, sí, no, sí, tiene sí. Una voz. Yo siempre he tratado cuando era chica de que me salga igual, era imposible. Imposible. Bueno, seguimos con una versión que es buena, pero el problema que después. Yo te digo, buena, si te venden así, buena. Traje un producto, bueno, abrió es bueno, paraguas, no, yo no se lo compro. Paraguas. No, lo que pasa es que después de escuchar a Celeste Carballo, claro. Es muy difícil vocalmente lo que vamos a oír ahora. A ver. Año 2000, sale Papo y sus amigos, sí. Y Papo invita a todos, son 41 temas. Están todos, y entre ellos, ¿quién? Vicentico. Que tiene una voz muy particular y muy que suena muy bien en determinados temas. A ver acá. A mí acá no me termina de convencer, pero igual... Vamos para adelante. Está bueno. Está bueno. Está esperando, vale. Bueno, son opiniones. Te espero. No sé por qué. Imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor. No se suicide en su casa. Yo no sé, Papo, qué onda. Sabes que a mí igual me gusta a veces... Buen intento, alguna, diría sí, un profesor. No, sabes que a mí algunas veces cuando algunos temas de Vicentico me gusta cómo juega con la voz así, sí, en ese tono al límite de la desafinación o con la desafinación. Pero este tema... ¿Ronquito? Sí, no, sí, no es ronquito. Eso. A veces se le va el tono. Es el gallo Claudio ese que tiene. Bueno. No, vale. pero es interesante cómo canta. El tema no, que este vale, tema... nunca me defiendas, Valentina Concetti, por favor. No, sí, le queda bien esta canción a él. Los fans de Vicentico. Bueno, son opiniones. Sí. Son sobre gustos, no hay nada perfecto. Escrito. Hay versiones más felices que otras. A ver, sí, ahí nos ponen tristecimos entonces. Por ejemplo, ahora vamos a escuchar a Alejandro Lerner. A ver. Con David León. Lerner es muy cuidadito en la tonalidad. Y la tiene una introducción que la cortamos porque si no me da tiempo, pero toca las teclas como un dios y canta bien. A ver. Mirá. No sé por qué me imaginé que estábamos unidos, me sentí mejor, pero aquí estoy. Bien, prolijito, podemos decir. Sí, melódico. Sí. Hace lo que hace Alejandro Lerner. Muy exigente eso, ¿no? Bueno, estamos con un tema jodido. Es un tema. Fue fanático, no quiere matar ahora. Bueno, ¿sabe qué me sorprendió? Javier Calamaro. Mirá. En vivo en la Trastienda en el 2011, en un tributo a Papo. Esta vez no se metió en la cápsula en el agua. Rescaté un audio. ¿Eh? Esta vez no se metió en la cápsula en el agua con la ballena a cantar. No, pero tiene buena voz para cantar este tema. Bien blusero. A ver. Ahí, ¿eh? Bien, las chicas bien. Mueren por Javier Calamaro no, cuando no canta paran así. De hablar, porque ahí se escuchaba de fondo acerca del lugar donde estaban grabando en vivo, ¿no? Escuchá cuando van a ver. Ninguna bien, te digo, salvo Celeste Carballo que se afuera. No, acá hoguera para las que hablan en los recitales. Bueno, la sí. Que habla el jurado de Julia Bobby. Peor los que suben los videos después de donde saqué este audio, pero bueno. Sí. Sigamos, por vez, enoja esto Julia. Esto ya, no sé, el público que está escuchando, ¿qué opina de esto? Esto ya es grave. Esto es grave, grave, grave. ¿Qué trajiste? Cacho Castaña, bueno. En el CD Más Atorrante Que Nunca, grabado en el 2010. A ver. Yo me imagino la cara de Papo cuando escucho esta versión. No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero a aquí estoy, tan solo en la vida. Qué mejor. Bueno, ya no tenemos más operador, se acaba de suicidar hace unos segundos nada más. Con una, justo hoy le tocó. Con una traviata, sí, en estos momentos. No, bueno, es un tema diferente, ¿no? Es un Cacho Castaño clásico, Cacho Castaña clásico. Está mejor, Cacho, está un poquito mejor, está internado. Sí, de salud. No, sí, no, no lo apoyamos. Recordemos que estuvo internado, está internado en la clínica Los Arcos. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, claro. Pero hay artistas que le queda bien un tema y hay artistas que... Acá somos implacables, sí. Bueno, quiero más. Una sorpresa. A ver. Roberto Piazza, saben que además de diseñar, grabó su primer CD. Pero che, qué prejuiciosos que son todos. No lo escuché nunca, así que... Bueno, cantaba ahí en San Telmo, ¿no? En un bar en San Telmo tenía un show bastante importante, sí. Bueno, la llamó a Patricia Sosa, dijo, che, hágame la gamba, vamos a grabar un disco. Y le puso... ¿Aceptó? Sí. Okay. Y ahora lo vas a escuchar. Se llama así, Roberto Piazza Apasionado, el primer disco, que lo que tiene, para mí lo mejor, es que lo recaudado será donado a la Fundación de Roberto Piazza contra el abuso sexual infantil y la violencia doméstica. Mira. No sé por qué imaginé que estamos unidos y me sentí mejor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Como un corito lejano sale Patricia Sosa. Esa es rara, ¿no? Está rara ahí, ¿no? Sí, nunca la escucho así tan agudito. Tiene muchos tonos, Patricia, pero siempre tiene un grave importante, ¿no? Digo, tiene un tono más grave. Sí, era como un lindo karaoke lo de Piazza. Pero me gustó muchísimo más que la de Cacho, ¿eh? Sí. A mí sí. Bien, es como muy respetuosa, muy suavecita, ¿no? Sí, discreto. Parece que va a sacar otro CD. Así que vamos a ver. Mira qué interesante. ¿Qué va a presentar? Bien, nos van a estar presentando el programa Tom Lupo después. Bien, ¿qué más tenemos? La última, bueno. Y nos vamos. Adrián Otero en el 2012. Ah, ya puesto por bien, Adrián bien. Otero, a ver. Antes de partir al otro mundo, dejó grabado un gran disco de covers, Jinetes del Blues. Y no quedó afuera su versión de Desconfío, que para mí está espectacular. Bueno. Y con esto ya nos vamos despidiendo. A ver qué traigo el domingo que viene. No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy. Solo en la vida, que mejor me voy. Ahí estamos escuchando esta versión hermosa. Muy linda. Sí, muy linda versión que nos regala Valentina. Igual Carballo fue la que más. En serio, la que más me gustó de todas las que no son Papo. Yo creo que le podríamos poner un nombre a esta sección, ¿eh? A ver. Juntando amigos con Valentina Concetti. Muy bien. Porque me da la sensación que hay una cantidad de gente que no le va a gustar. Acá tenemos un mensajito ya. Muy rápidamente alguien publicó. La versión de Cacho se corresponde con el título del álbum, dice. En fin, gracias por la compañía, amigos. Ah, por cierto, muy buen el programa. Abrazos desde Bahía Blanca. ¿Cuál era el título, Valentina Concetti, de... Está produciendo. Está tratando de conectarse con Córdoba. En rol de productora, el título del álbum de Cacho, vamos a ver si lo tiene Valentina. Ahí se está acercando gloriosamente. Para entender el mensaje. Sí. Viene muy tranquila, Valentina. El título del álbum del señor Cacho, ¿lo recordás, Valen? Sí. ¿Lo tenés por ahí? Te llevo las hojas. Esperá, no lo debes para. Sí. Más atorrante que nunca. ¡Ah! En el 2010. Tiene. Pero muy atorrante estuvo. Ahí está, gracias. Ahora entendimos. Qué grande, Daniel. Estamos lentos para los chistes, pero cuando caemos, cae. Imaginé que estábamos unidos. Me sentí mejor. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.